estafas. Tal vez pueda olvidarte, si no puedo tenerte. Tal vez pueda odiarte, unas cervezas más. Tal vez pueda olvidarte.